Cubotán, ni legítim ni legal. Cubotán, ni legítim ni legal. Comença la campanya contra el Cubotán i les armes prohibides que utilitza la policia. Cubotán, ni legítim ni legal. Cubotán, ni legítim ni legal. La immobilització d'una protesta durant més d'una hora, el fet de no permetre entrar ni sortir a ningú d'un estricte cordó policial i l'ús provocador i indiscriminat de cubotans per part dels Mossos d'Esquadra representa un greu precedent i un canvi qualitatiu en el control i repressió d'una manifestació que s'havia expressat de forma festiva fins que es va produir l'acció policiaca. El cubotán és una arma prohibida d'acord amb el Reial Decret 137/1993. Es tracta d'un precedent perillós i únic en el territori de la Unió Europea que reflexa una actuació anormal i irregular dels antivalots dels Mossos d'Esquadra. Cubotán, ni legítim ni legal. Cubotán, ni legítim ni legal. A partir del març comença la campanya contra el Cubotán i la resta d'armes de la policia, que consta de xerrada informativa del canvi repressiu emprat pels Mossos d'Esquadra i l'evolució del Cubotán des de que va aparèixer la manifestació en favor dels espais alliberats el 19 de març del 2007 fins ara. Dossier antirepressiu i exposició de fotos i material de difusió. Ya no queda nada, que queda la rabia, tan solo la rabia quisiera. Esteu atents. Esteu atentes. A les pròximes convocatòries. Cubotán, ni legítim ni legal. Cubotán, ni legítim ni legal. Si voleu més informació, podeu escriure a cubotán@hotmail.es. cubotán@hotmail.es. Puñetazos a la represión. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a Cinco Puntos en la Cabeza, vuestro programa de las tardes de los martes en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Muy buenas tardes. Bien, ¿cómo estáis, compañeros? Compañero técnico, ¿está usted bien? Muy bien, bien. Así me gusta. Hoy no hemos hecho nuestra entradilla o intro como o sintonía porque no la hemos podido traer, ya que no encuentro el penedrive. Y hemos puesto como entrada a los Experience, que es el grupo que hace esa intro instrumental. Y bueno, hemos puesto su último disco y sonará de fondo ahora aquí todo este rato. Y mira, y ahora diremos el disco de el título del disco de Experience, creo que es... Ah, es que mi francés es horrible. A falta del señor Ox, se me oye, porque no pudimos hacer pruebas, estábamos escuchando la cuña del Cubotán y no comprobé si mi micro funcionaba. Ahora, yo creo que sí, ¿no? Ahora sí. Mira. De nuevo, por si alguien no me escuchó. Así me gusta. Bien, pues como habéis escuchado, queridas oyentas y oyentes, hoy y oyentos y oyentus, y hoy vamos a hablar sobre algunos de los casos represivos que azotan Cataluña, ¿no? En concreto, y Barcelona más en particular, ya que esta próxima semana viene calentita, porque tenemos dos juicios, ¿no, compañera? Sí, parece que empieza la temporada de verano y aprovechan que la gente está de vacaciones para que no armen mucho jaleo, porque caen todos. Pues sí, además seguidos. El día 13 es el juicio a Nuria Pórtulas, que lo hablaremos de ella, una vecina de Girona, que bueno, fue detenida por los Mossos d'Esquadra, acusada de colaboración con banda armada. Y bueno, ella en su juicio se de hecho en la Audiencia Nacional debido a un tema de una libreta que después contaremos y pondremos incluso un audio de una entrevista que hicieron unos compañeros a ella. Y también tenemos otro juicio, que es el 14 de julio, que es el del Alfonso, que es el encausado por la manifestación famosa del Cubotán, que cantaba un cantautor por ahí una vez, que no sé cómo se llama, el Cubotán de la vera de San Juan, pues ese, el Cubotán. Hablaremos de ello, hablaremos con él por teléfono, pero antes pondremos un audio, ¿no? Porque hubo una manifestación hace poco, compañera Lidea, sí. El 27 de junio hubo una manifestación antirrepresiva de diversos casos y por diversos presos, por Amadeu Casellas, Joaquín Garcés, que bueno, ya aquí hemos hablado de ellos, y pues entrevistaron a alguno de las personas encausadas, y bueno, se oyen también discursos y gritos de la gente, bueno. Que yo no he tenido tiempo de oír el audio todavía. Ahora lo vas a hacer, compañera. Ahora lo vas a hacer. Pues os dejamos con este audio y hasta dentro de un ratillo. ¡Venga por la Gloria! ¡Por la Paul! ¡Por Frankie! ¡Por la Amadeu! ¡Por Joaquín! ¡Por Jordi Naturá! ¡Por Tachi Tantas! ¡Que estará a la presó! ¡Contra la represión cotidiana a las nuestras barres! Plagat de policia totes les cantonades! N'estem farts! Recorda, el dissabte 27 de juny a les 12 al Forat de Sant. On hi ha lluita, hi ha repressió. On hi ha repressió, hi ha solidaritat. Soy Alfonso, encausado de la manía del Cubotán del 2007 y que se me acusa de agresión a un policía y me piden 3 años y 5.000 euros de petición fiscal. Tengo el juicio el 14 de julio en Barcelona. He acudido a la manifestación pues para la libertad y para la absolución de los encausados en diferentes casos represivos y para la abolición de todas las cárceles y las comisarías. Val, què tal? Estem aquí a la Mani, de diferents casos repressius. Soc la Nuri i m'acusen de la llei antiterrorista. Bueno, em van detenir fa 2 anys. Vaig estar 4 mesos a presó, en preventiu. Actualment estic a espera de judici pel 13 de juliol. Que actualment una de les armes que té la policia és la prevenció, i és una que han fet servir en el meu cas. O sigui, no ha fet falta que hi hagi cap acció en concret per criminalitzar, sinó amb documents escrits i proves molt poc sòlides com per anar a un judici a l'Audiència Nacional. El judici és el 13 de juliol i ens veiem a Madrid i a veure com va. Estaria bé uns dies abans fer accions de solidaritat o mostrar la nostra solidaritat el mateix dia del judici, cadascú al seu barri, poble o ciutat. Des d'aquí li donem una forta abraçada a la Núria i a tots els que estan pendents d'algun judici. A Opa, Sa Penya! No podrem amb vosaltres! Bueno, segons els detinguts del Forat de la Vergonya, que em van detenir 3 mesos més tard de la manifestació que va haver contra les obres que es començaven aquí a la plaça del Forat. I bueno, a mi m'acusen, em demanen 8 anys de presó, perquè diuen que sóc un dels que va estar llançant els coets cap a la policia durant la manifestació. I res, aquesta manifestació s'ha fet pues, per denunciar una miqueta tots els casos repressius, entre ells el meu. Ara mateix no tenim data de judici encara, suposem que serà cap al març del 2010, però bueno, som 3 persones encausades, les altres 2 persones li demanen a un d'ells 7 anys i pico i l'altre li demanen 10 anys, que són acusacions totalment desmesurades. I bueno, hi ha la noia que estava acusada que li demanen 10 anys, havia de ser el judici ja fa un mes o així, es va ajornar i bueno, el té per l'11 de novembre, em sembla. I res, les altres 2 persones estem esperant a que diguin alguna cosa. presos al carrer! Amnistia, llibertat! I presos al carrer! Amnistia, llibertat! I presos al carrer! Amnistia, llibertat! El dia 10 de desembre del 2008 va tenir lloc a Madrid una manifestació de repulsa per l'assassinat, dos dies abans, d'Alexis i en solidaritat amb l'assecament popular que es produïa a Grècia. Durant aquesta manifestació es va atacar la comissaria de la policia municipal del centre. Arrel d'aquesta acció i dels disturbis posteriors van produir-se 9 detencions, entre elles dos menors d'edat. Els 7 majors van entrar a presó preventiva sota l'excusa d'alarma social i van romandre dins durant 12 dies fins que una altra jutgessa els va deixar en llibertat provisional amb càrrecs i l'obligació d'anar a signar cada 15 dies. Malgrat tot, sense banalitzar la presó, aquesta repressió no és nova ni extraordinària. El concepte d'alarma social s'ha utilitzat en ocasions anteriors contra els moviments socials. Aquest tipus de repressió pretén que s'oblidi la causa que va generar la solidaritat i que es dediquin totes les forces a les tasques antirepressives. És per tot això que no volem oblidar que totes les accions de recolzament amb la revolta grega foren i són un acte de solidaritat i de resposta legítima. El que llavors fou l'expressió de ràbia detonada per l'assassinat d'un xaval no ocultar les causes que provocaren que s'extengués la revolta, una situació econòmica i política asfixiant. Les causes que van provocar la revolta continuen encara, no han desaparegut, ni allà ni aquí. Tot el nostre suport a totes aquelles persones que estan en la revolta. Encara hi ha prop de 70 persones a Grècia a presó provisional, uns 270 detinguts i prop d'una desena de deportats. Que la solidaritat no sigui cosa d'un moment, que sigui present. Apa, esa penya a Grècia, que continua lluitant al carrer. Ens va agradar molt l'arbre de Nadal. Gràcies. A veure si prenem exemple aquí l'any que ve. Bé, volem saludar a tots els turistes que ens veuen passant ara pel centre d'aquesta magnífica ciutat i explicar-li que no tots estan punint ni tant de color de rosa com ells veuen, perquè aquesta no és la Barcelona que ens venen, aquesta és la Barcelona dels barris, la que pateix el moving, la que pateix les expropiacions, la que pateix els desallotjaments, la que pateix la increpància de la policia al carrer, la que ens marca, la que ens ofega, la que no ens deixa respirar. I una de les maneres que hem trobat és desobeir a l'aplicació de les seves penes multa i negar-nos a pagar-les. Si bé hi ha qui no les pot pagar des dels moviments socials, sempre s'han pogut generar els recursos necessaris de forma col·lectiva. Però aquesta no és la qüestió de fons. Si parlem d'insubmissió o desobediència a les penes multa, no ho fem per manca de diners. Ho fem per coherència i principis, per dignitat. Queda clar que tampoc volem alimentar les arques d'aquells que tenen com a objectiu acabar amb nosaltres. Però també sabem que una de les darreres conseqüències d'aquest plantejament pot ser un ingrés a presó. I en aquest cas, formaria part d'una acció de protesta per fer visible la repressió que patim les persones que ens mobilitzem al carrer. L'ingrés a presó no és un fet voluntari i l'evitarem sempre que sigui possible. Les presons són centres d'extermini i ningú vol passar-hi ni un sol dia. Però quan més ens deixem trepitjar avui, més ho faran demà. L'assumim com a fruit de les nostres accions polítiques i com una manera de confrontar l'Estat i les seves lleis de manera directa. El grup Santander i la seva filial Banesto són les encarregades de cobrar les penes multa. Gran quantitat de diners en moviment que els estan donant molts beneficis. És per això que avui els assenyalem, perquè ells també formen part de la maquinària que ens reprimeix. Perquè no només assumim la insubmissió a la seva repressió, sinó que no deixarem que ningú tregui diners d'aquesta. Insubmissió a les penes multa. Insubmissió a las penas multa. Insubmisión a las penas multa. Insubmisión a las penas multa. Tinguem pres al carrer avui els cops que faci falta per demostrar que som més fortes que totes elles, que no ens tenim por, que no tenim res a perdre i que no hi cabem a dintre de les seves presons. perquè farem caure els murs de les seves presons. Abajo los muros de las prisiones. Abajo los muros de las prisiones. Hola de nuevo, estáis escuchando Radio Bronca, 104.5 de la FM. Le va a tocar al señor Chori dar el mail esta vez. El mail de nuestro programa, que se llama 5 puntos en la cabeza. El mail concreto es 5puntosenlacabeza@gmail.com. El 5 va con número, con número. La tecla está que hay ahí arriba, que pone así un 5 que es así como el sombrerito y la barriguita, pues es... Me encanta castigaros. Uy, ya te digo, la verdad que cada vez que escribo el mail me castigas. Sí, pero así la gente se acuerda. Eso es verdad. De cuál es nuestra dirección. No lo había pensado, Tanto repetirlo y machacarlo. Bueno, además del mail, también podéis escucharnos por internet, no solo en las ondas hercianas, ¿no? Y ¿En dónde nos pueden escuchar? En la página de Radio Bronca tenemos todos los podcasts colgados hasta ahora, creo. Si... Bueno, todos, no lo sé. El último se ha colgado hace poquito, el pasado. Los importantes. Sí, ahí está. Y la página radiobronca.info, y pues nos podéis escuchar en directo y también en diferido en los diferentes podcasts que hay. Que por cierto, en relación al anterior podcast que hicimos, no me había acordado yo, o sea, al anterior programa que hicimos sobre huertos urbanos, que tenemos una buena noticia, ¿no? Por ahí. A ver, el juicio de, no sé, comentó el compañero Yago, que lleva el tema del Huerto de Gracia, era el 13 de julio y lo han aplazado hasta... No, perdón. Era el 7 de julio, era hoy. Hoy mismo era. Era el 7 de julio y lo han aplazado hasta el 1 de octubre. Entonces ahora desde el colectivo están pidiendo que se desarrollen actividades por parte de otros grupos y están realizando una campaña pidiendo la expropiación al ayuntamiento. Os podéis bajar las páginas para rellenarlas en orteres.org y entregarlas en el InfoSpy. Ahí está, Orteres con H. Orteres con H. Sí, pues desde aquí nos alegramos mucho de que el huerto de Gracia, pues mira, por lo menos ya 3 meses más hasta, ¿no? Son tres, ¿no? Cuatro, no, tres. Estamos en julio hasta octubre, 3 meses más que dura el proyecto como mínimo, pues la verdad que es una tranquilidad. Que no vayan aplazando así indefinidamente all the life. Sí, recomendamos que la gente se meta en la página porque yo me quedé alucinada el otro día con todas las actividades que tienen montadas. Sí, sí, no, me quedé con la boca abierta, no podía preguntar nada. Efectivamente, sí. Era una detrás de otra. Al tío Luis, nuestro compañero el otro día, seguro que no le gustarían mucho, pero oye, la verdad que hay un montón de actividades, eso sí que es verdad. O sea que os animamos a todos desde aquí que vayan a... Están en el carré de Bañolas número 5 y están abiertos a todo tipo de propuestas y que se vea que está abierto y que se hacen cosas ahí. Efectivamente, y los sábados por la mañana creo que ya es cuando suele haber más gente y regalan verduras. Regalan verduras. Eso lo sabes a ciencia cierta, madre mía. Eso decían, que por lo menos una fresa o un tomate te llevabas a Hombre, casa. Hombre, mira, pues ya algo es, ¿no? Sí. No pierde viaje ahí, ¿eh? Si no. Va, no pierde viaje. Bueno, vamos a poner un temilla antes de contactar con el Alfonso, que hablaremos con él en directo para que nos cuente las últimas novedades sobre su caso. Uh-huh. Y un poco cómo fue todo. El tema que vamos a poner es de un grupo de los años 90, 2000, por ahí, un grupazo que el señor Ox seguro que estaría contento de que lo pusiera. Sí, ahora que está en el Casal de Estiu de Reeducación. Ahí está, Casal de Estiu de Reeducación. Sí, esta semanita le toca irse para allí. El día anterior el Gran Hermano ya le nominó y le toca. ¿Cómo te gusta monopolizar la música? Oh my God, sí. Si me vierais, estoy pajeándome aquí por debajo de la mesa. Pues sí, tenemos a un grupo de Mallorca, se llama Netway. Y bueno, este tema en concreto es se llama Riesgo, y a mí este disco que se llama Hardcore Viva es para mí es tremendo. Bueno, la verdad que me gustan todos de este grupo, qué pena que se hayan separado y tal. Mira, siempre se lo digo yo al camarada Boca, a ver si de una puñetera vez hace un concierto con los Showplot, que es un grupo que pusimos hace poco, también de los 90 disuelto, y con los Netway, para mí sería el concierto de mi vida, of my life. O sea que vamos con el temilla. Riesgo. Hola, hola, Alfonso, ¿nos oyes? Sí. ¿Nos oyes bien? ¿Sí? Sí, sí que te oigo, sí. Sí, vale. Hola, Alfonso, bienvenido aquí a Radio Bronca, al programa Cinco Puntos en la Cabeza. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Y bueno, queríamos hacerte unas preguntillas, ya que estamos tratando hoy los diversos casos antirrepresivos que hay aquí en Cataluña. Y bueno, queríamos preguntarte, bueno, lo primero, ¿de qué se te acusa? Se me acusa de agresión a un policía. Se te acusa de agresión a un policía, ¿no? Sí, hechos ocurridos el 19 de mayo del 2007, en una manifestación en defensa de los espacios decretados, la cual fue recordada por la utilización de armas ilegales como subotán hacia las personas. Y concretamente, bueno, es un poco exagerado además lo que se te está pidiendo como acusado. Ahora, ¿no? Un poco bajo, ¿eh? ¿Me oyes un poco bajo ahora? Sí. A ver si ahora me oyes mejor. Vale, vale, sí, ahora mejor. Ahora mejor, vale, bien, perfecto. Pues lo que te decía era la petición fiscal, ¿no? Es bastante grande además lo que te están pidiendo, ¿verdad? Sí, la petición es de 3 años y 5.000 euros. Efectivamente, que oye, de unido, ¿no? Joder. Esa es la petición. Y bueno, ¿cómo estás de ánimo para... Bien. Para afrontar el juicio, ¿bien? Bien, bien, sí. Bien. No deja de ser un montaje la... tanto mi detención como todo lo referente al caso, y bueno, me considero como alguien que tiene que pagar por unos actos violentos que fueron hechos por ellos, ¿no? Con la utilización de armas ilegales y el ataque a las personas que acudían a manifestarse tranquilamente por las calles de Barcelona. Efectivamente, ¿no? Con ese encajonamiento que hubo, ¿no? A toda la manifestación, sí. Y sí. Diversos palos. Sí. Fue de 15 personas heridas, no hay nadie que responda por la utilización de estas armas ilegales, no hay ningún Mossu que esté investigado por haber mandado que se utilicen estas armas prohibidas, ni rendirán cuentas a la justicia, ni nada por sus acciones, que fueron ilegales. Porque inclusive, ¿no? Además, en tu detención fue varios días después. Sí, no, bueno, la detención fue la misma noche. Ah, fue la misma noche. Mira, yo sí, ya tenían a alguien. Ya tenían a alguien ahí buscando, ¿no? Pagar, sí. Y bueno, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue la detención? Porque también, digamos... La detención fue bastante traumática porque... Sí. Yo llegaba a las 2 de la mañana y me detuvieron 3 encapuchados con una unidad antidisturbios y bueno, acusándome de eso, de la agresión al policía y golpeándome para el cacheo, insultándome, amedrantándome, luego en comisaría pasé 72 horas, el máximo que puedo estar, sí, sí. Y fui... coaccionado, fui insultado, ¿no? Agredido verbalmente por todos los policías que estaban en la comisaría y bueno, con frases como que a mí me harán pagar por lo que ha pasado, que les da igual que un juez dicte lo que dicte, que ellos ya me juzgarán en la calle y bueno, con amenazas así. Qué vergüenza, ¿no? Una sí. Policía que se autodenomina democrática, ¿no? Y por la que todos los responsables políticos siempre están ahí defendiéndola a capa y a espada, ¿no? Sí, sí, sí, sí, bastante. El trato en dependencias policiales fue bastante traumático. Sí, porque es curioso, además, que se repite constantemente en las denuncias de cualquier detenido, ya la gente del Forat de la Vergoña o los mismos estudiantes anti-Bolonia, ¿no?, que sacaron allí en la universidad, ¿no?, pues todo el mundo está denunciando que cada detención que hay directamente se les insulta, se les maltrata y es vergonzoso. Igual que las detenciones estas, pues yo creo que es cotidiano y diario, ¿no?, el trato en las vejaciones, el trato a las personas que acaban en dependencias policiales, pues es bastante malo. Y bueno, no sé, después ves casos como la sentencia, la paliza filmada por las Corts, en las Corts, y bueno, te crea también muchas dudas a nivel de qué papel tiene la justicia y todo en general, ¿no? Los políticos, los medios de comunicación. Sí, además estos casos no solo están denunciados por la parte alternativa, sino que... Estoy oyendo bajo ahora, ¿eh? Ah, no, es que estamos aquí en plan analógico agarrando el teléfono. ¿Ahora me oyes bien? ¿Hola, Alfonso? No, te sigo oyendo bajo. ¿Me oyes bajo? Ahora sí. ¿Sí? Vale. No, decía que estos casos no solo se denuncian en el medio alternativo, sino que también en organismos oficiales como Amnistía Internacional, que el otro día comentábamos, de otro caso, la policía... Es que ahora no te oigo bien. ¿Ya? ¿Sí? Es que se va, empieza bien, pero se baja y no acabo sin oír. Que ahora ¿sí? No te oigo nada, ¿eh? No, bueno, pues sigue el señor Chori. A ver, sigo ya a ver si como a mí me oías, ¿me sigues oyendo ahora? Sí. Ahora sí, vaya. Es que, claro, si nos vieras aquí como estamos en el estudio haciendo malabarismos con el teléfono al lado del micro... Ya, bueno. Tela, esto es lo que tiene la antitecnología. ¿No? Sí, el directo y la antitecnología aquí en Radio Bronca. Pues lo que te comentaba que mi compañera, que era sí. que bueno, que además... que inclusive que estas denuncias trascienden a más allá incluso de los ambientes alternativos y de los medios alternativos. Hablaba ya de cómo inclusive bueno, denuncias de Amnistía Internacional, sí, y otras ONGs y bueno, no sé si te pierdo, ¿eh? Sí, con denuncias de Amnistía Internacional, de otras ONGs, pero sí, que todo va al final en un saco roto, ¿no? Todo, sí, este tipo de cosas. Claro, igual si la crítica y las exigencias de la ciudadanía hacia la policía son grandes, pues ya tienen medios para poder diluir toda esa rabia que están ejerciendo y que están alimentando a las ciudadanías, ¿no? Y bueno, no sé, luego si, como en los ataques a los estudiantes, si tienen que expulsar a alguien, pues utilicen una cabeza de turco y ya está, ¿no? Sí, la verdad. Pues seguimos viendo las actuaciones policiales, pues que son desmesuradas y, bueno, la represión sigue día a día. Efectivamente. Y para que a ver si se enteran ya, ¿no? Que inclusive con supuestos gobiernos de izquierdas, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y ecologistas y superverdes, pues inclusive es peor la policía, ¿no? Uh-huh. Una cosa que te quería comentar, no sé, si querías recordarle a nuestra audiencia, ya que queda como un poco así lejano, ¿qué era el Cubotán? ¿Qué es el arma esta en concreto? Pues el Cubotán es un arma pequeñita, de forma cónica, de un material, pues no sé, es una especie de plástico endurecido o una cosa así. Tiene diferentes grados de... hay diferentes cubotanes. El que utilizaron los Mossos es el más agresivo, con forma puntiaguda, y bueno, no pesa más de 60 gramos, mide 14 centímetros, y bueno, que es muy fácil esconderlo y utilizarlo a escondidas, que es lo que pretendían ellos en la manifestación esa. Lo que pasa que se les descubrió la historia porque un mozo de escuadra cayó al suelo. Efectivamente, sí, si no... Le dio el Cubotán. Claro, si no, pues esto lo podrían haber seguido utilizando... ¿Eh? Que si no, es verdad que esto lo podrían seguir utilizando de forma encubierta meses y, claro, meses y meses y años. Sí, y el daño que hace este arma sobre todo es como ejerciendo presión, ¿no?, en diversos puntos. Sí, buscan los puntos débiles del cuerpo y al presionarlos pues causa dolor y causa como la paralización temporal de los músculos o el sobresalto que te da, y luego acaban irritaciones. Depende cómo está utilizado, pues acaban irritaciones en la piel, que es lo que presentaba la gente herida después de la manifestación. Sí, porque no parece que son como las nuevas armas del futuro, ¿no? Esa y las pistolas Taser estas, ¿no?, que tan famosas, sí, son en Estados Unidos. Sí, sí. Son... Las pistolas Taser, pues es lo mismo, ¿no? Es un arma que han declarado ilegal, es un arma no letal en principio, pero que lleva detrás suya ya, al aplicarse en países, lleva como 80 muertes. Sí. Y es un arma no letal. Es muy peligroso porque al no ser no letal, estar catalogada así y se puede utilizar cuando ellos quieran. Claro, y es una descarga de 50.000 voltios. Uf, así madre mía, bueno, sí, sí. Así está el tema, ¿no? Y que solo tiene, por ejemplo, el Departamento de Interior a principio del 2007 compró 7 pistolas Taser, que se gastó 1.800 euros en cada una, y la tienen y las tienen en sus dependencias. Cuando ellos quieran, pues la utilizarán y ya está. Y con el único objetivo de atacar a cualquier persona. Sí, sí, claro. Y reducirla, sí, ¿no? Yo, por internet hay algunos vídeos de verdaderamente escalofriantes de la utilización de, uh-huh, este tipo de utensilios, la verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso, y recordaros la convocatoria. Sí, eso es verdad. Te queríamos preguntar de convocatoria. Sí, sí, dinos. Martes 14 de junio en Plaza de Sants a las 10 de la mañana. Ajá. Vamos todas juntas a pedir la absolución del Alfonso. Ahí está, ahí está. Pues claro que sí, desde bueno, aquí ahí estaremos. La solución de todas las personas encausadas en casos represivos, ahí la está. Libertad de todos los presos y las presas, y la abolición de las cárceles y las prisiones. Sí, señor. Todo junto, hombre. Claro que sí. Todo. ¿Ya? Claro que sí. Que lo queremos todo, sí, señor. Bueno. Muy bien. Muchas pues... gracias a vosotros por dedicarle este tiempo a los casos que es muy importante darle difusión y, bueno, que la gente se entere. Ahí está. Y que se dé cuenta. Y muy mucho ánimo para ti y para el resto de la gente. Ahí estaremos unos cuantos por lo menos el próximo martes y después aquí contaremos cómo ha ido la cosa también. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso. Venga, hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Bueno, seguimos aquí, ¿no, compañera? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Where are we now? Now, y... aquí en 5 puntos a la cabeza, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Muy bien. Y el número de teléfono lo tengo a mis espaldas y todavía no me lo he aprendido. Venga, vamos a ver si te suena de algo. Yo digo, voy diciendo 93... 359... 4900. Ahí está, nos podéis llamar y, bueno, contadnos qué opináis sobre estos temas represivos que está habiendo por aquí y gustosamente os atenderemos. Que a ver si va a ser que solo llama aquí la gente cuando se ofrecen callos veganos y cervezas y CDS, qué vergüenza. Que yo vi pagarlo. Efectivamente, se pagaron. Hombre de palabra, callejas. Aquí en mi frente. Hombre, los callos veganos todavía no los pagué, pero bueno, poco, todo se andará. Bueno, pues... antes no comenté cuando estábamos hablando con Alfonso, porque no me podía oír, pero estuve buscando, además de los medios alternativos, lo que se dijo en los medios oficiales en su momento, y parecía un monólogo de humor eso, lo que comentó los Mossos sobre el uso del Cubotán. O sea, hay frases tan buenas como, según los Mossos, el Cubotán es una herramienta de autodefensa, no un arma. Es la intención lo que cuenta, pero el dolor es el mismo. Efectivamente, como... ¿no? Claro, sí, ¿no? Y las porras son bastones para apoyarse, ¿no? En el suelo, es autodefensa contra el suelo. Sí, ¿no? Igual, los puños americanos hoy es autodefensa contra los golpes de nariz y de pómulo que sufren, ¿no? Los Mossos también, ¿no? Imagino que será. Te golpeas tú contra ellos. Efectivamente, ¿no? Y las porras igual. Pues también decía textualmente, los Mossos matizaron que el punzón no es antirreglamentario, pero tampoco aseguraron que fuera reglamentario. Que eso me recuerda a Airbag, manquiña. Hostia, es verdad que además la dieron ayer la película. Y, sí, que decía... Ah, lo mismo te digo lo uno como te digo lo otro. Es verdad, qué grande el manquiña, por Dios. Pues, muy profesional. Muy profesionales. y el intendente jefe Joan Miquel Capel explicó que el cubatán no supone ningún peligro explícito para la integridad física. El implícito, no sé cuál es. Son poetas de nuestro tiempo. Son proetas, sí, sí. Qué vergüenza. Pues desde aquí apoyamos que el cubotán únicamente sea una bebida mezcla de whisky o ron o de algún alcohol con un refresco, es lo único que pedimos desde aquí. Y le mandamos un abrazo muy muy fuerte al Alfonso y le agradecemos de nuevo que nos haya atendido con su amabilidad y su humor. Y muchos ánimos, ¿no?, desde aquí. Ahí está. Recordamos la convocatoria de más que ha dicho él, es este martes 14 de julio en Plaza de Sants, pues desde allí sale una manifestación para pedir la absolución del Alfonso y bueno, imagino que se irá hasta los juzgados, no sé muy bien, pero vengan ustedes, vengan, pero vamos, en masa, ¿no? Allí que tiemble Barcelona. Y pues eso, para pedir todo lo que ha dicho el Alfonso, la abolición de las cárceles, la libertad de los presos y la absolución de toda la gente que está encausada por este tipo de historias represivas que de vez en cuando caen sobre cualquiera que se mueva un poco, bueno, o que no se mueva, da igual, ahora ya incluso es al tuntún, ¿qué más da? Bien, ¿qué hacemos? Ponemos un temilla antes de hablar sobre el tema de la Nuria Pórtulas. Me parece muy bien. Sí, uh-huh. Así aprovecho yo para ir a hacer de vientre que te llevas quejando. Efectivamente. Madre mía, que ya no puedo más. Que me meo más que una persona mayor. Que dicen en mi pueblo. A ver, ¿qué le podemos poner hoy ahora a nuestro técnico? ¿Qué le podemos decir que nos ponga? Ya hay aquí un abanico de CDS que yo he traído. Lo que hemos escuchado, lo que seguimos escuchando de fondo es Experience. A ver, díganos con su boquita de piñón, camarada Feijóo, ¿cuál es el título del álbum? No me hagas hablar en francés. ¿Por qué? Porque sabes que lo hago muy mal. Bueno, hombre, iba a decir una barbaridad, pero me la guardo para mí y la diré. No, en son, en cor la. Ah, hostia, pero ¿qué digo yo? Si tenemos aquí un camarada de las Bélgicas que nos puede hasta traducir lo que se dice, lo que dicen en el título. Díganoslo alto y claro, señor técnico. ¿De qué canción estáis hablando? Estamos hablando del título del disco, concretamente. Nous en sommes encore là, que significa qué. Significa hostia puta. Todavía estamos aquí, grande, muy bien. Seguimos aquí. Todavía seguimos aquí. Bueno, pues no le voy a decir que me ponga ese CD, le voy a decir que me ponga otro. Otro, que es un grupo que esperamos tener aquí, creo yo que de cara a septiembre, nos gustaría mucho. Es un grupo que como mínimo al señor Ock y a mí nos gusta bastante. Les vimos en las Fiestas de Gracia el año pasado. Y bueno, la verdad es que en directo fueron muy buenos en los conciertos que hubo de Caos a Gracia, unos conciertos clandestinos en medio de la calle, de repente pim pam pum fuera, que para mí fueron lo mejor de toda la fiesta del año pasado. Y pues fueron toda una revelación. Tocaron con otro grupo que ojalá también los tengamos aquí algún día, pero también pondremos algún día los Riser de Logroño, grandísimos, tremendos, y ahí coincidimos el señor, ahí se empezó a fraguar este programa de radio que están oyendo ustedes, ahí se empezó, ese fue el inicio. Qué bonito. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo se llama la canción? La número 2. Vamos, camarada. A ver. Confuso. Confuso, pues vamos con Confuso. We'll be right back. Vale, esto era infame. Hemos escuchado la canción Confuso y Catástrofe Vital porque el señor Chori ha tardado más de lo que pensábamos. Ah, sí, pues ni me había dado cuenta. Pensaba, ya decía yo que duraba demasiado. Digo, no pensaba yo que duraba 4 minutos la cosa. 4 minutos las dos. Las dos, ahí está. Claro, ya decía yo. Bueno, mi vejiga es tan enorme como mi lorza. Es lo que tiene. A ver, ¿qué vamos a hacerle? Ya, yo no puedo hacer más. Bueno, hemos escuchado por sí a Infame y hemos estado hablando con Alfonso, el encausado por la manifestación, ¿no?, en la que apareció el tema del Cubotán. Pero no solo está él, hay más casos todavía. Y uno de ellos, del que queremos hablar, es el caso de la Nuria Portulás, que es una vecina de Girona, de Sarrià de Ter, un pueblo por allí cerca, tirando así dirección a Ampurdá y por ahí. Y bueno, es detenida, creo que fue el 7 de febrero, de 2007. Mira, iba a decir hace 2 años justo. Pues sí, el 7 de febrero de 2007, y es de que es acusada, compañera camarada Feijó. Acusada de colaboración con banda armada y le piden hasta 5 años de reclusión. Efectivamente, ella se pasó 4 meses de prisión preventiva. Le aplicaron la ley antiterrorista, que fue tremendo para muchísima gente. Era el Minority Report, por si las moscas. Ahí te está. Tenemos aquí encarcelado sin que tú sepas, porque te acusamos, y kafkiano. Y ni tú, ni tu abogado, ni tu familia. O sea, es... Les podían tener hasta 2 años. Creo, en prisión preventiva, ¿no? Ah, en prisión preventiva, sí. No, pensaba que decías en detenidos con ley antiterrorista, ¿no? Ahí son 5 días. 5 días, sí. Sí, que es la verdad que es bastante duro. Y bueno, pues después de 4 meses de prisión preventiva y una gran campaña, un grupo de apoyo importante... sale después de un recurso, creo que hubo, sí, no sé si fue un recurso oral de su abogado o no sé bien qué, y bueno, sale, y ahora es el juicio de aquellos momentos de lo que pasó, que se la acusa sobre todo de practicar la solidaridad con un preso italiano, Juan Sorroche, que también fue detenido por allí, por Girona, y pues eso, realmente eso es un montaje para criminalizar la solidaridad. Y bueno, ahora de hecho la escucharemos a ella, ¿no? Sí, tenemos un audio que está colgada en la Jaime. En la Jaime, efectivamente, es un audio de una radio de Burgos, que es Radio Onda Expansiva, que le hicieron una entrevista. Bueno, es un poco así, el audio es un poco precario, pero bueno, tampoco nuestra llamada por teléfono creo que haya sido la rehostia, o sea que suban un poco el volumen de sus radioreceptores o de los altavoces del ordenador, y vamos a ver qué nos cuenta la Nuria y los compañeros de Radio Onda Expansiva en esta pequeña entrevista que le hicieron. Vamos con ello. Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, la pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Bienvenidos a una nueva edición de Radio Onda Expansiva. En este nuevo programa hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Nuria, que es una joven libertaria de Girona, en la que actualmente se está viendo en un proceso represivo impulsado por la Audiencia Nacional. Un proceso represivo que además va a tener su culminación el próximo 13 de julio, en el que Nuria va a ser juzgada en Madrid por este mismo tribunal de la Audiencia Nacional. Vamos a pasar ahora inmediatamente a escuchar unos fragmentos de la entrevista que podemos realizar en Girona con Nuria. Que lo que comentábamos antes de dónde sale mi detención, y que me has comentado que cómo sabíamos nosotros, porque teníamos la policía detrás continuamente y así, viniendo de una manifestación contra los abusos de poder, nos pararon en un control que ellos le dicen rutinario y bueno, nos regiraron toda la furgoneta y en esta furgoneta sacaron la típica libreta, bueno, la libreta donde empiezan todo el engranaje este de mi detención, ¿no? O sea que mi proceso empieza, o sea, del 7 de febrero, un mes antes, cuando detienen a mi compañero, en un mes construyen todo lo que quieren para ir a juicio, ¿no? Encuentran esta libreta, que en esta libreta hay las frases que ahora nos vas a comentar, ¿sí? Que, bueno, que cuando yo hablé con la abogada de Juan, le hicimos una serie de preguntas para estar informados y él le pregunté de lo que estaba acusado y si se podían hacer acciones, o sea, de carácter público en Girona para empezar una campaña para darle apoyo. Y estas frases ellos las han unido, que serían: se puede hacer lo que sea respecto a él, ningún problema, con daños y finalidades terroristas. Y estas serían las dos preguntas, ¿no? De qué le acusan y si se pueden. Sí, lo que le preguntáis es si él está de acuerdo, si se haga una campaña pública de difusión de su caso, etcétera. Sí. Y la segunda pregunta es referente a lo que le acusan. Sí, que sería mantener contacto para que... Ay, no, eso es una otra cosa. Pues es igual. Dale, tú, esto yo luego lo corto, clis. Yo que es, respecto a mi detención, dejar claro también que muchas veces a lo mejor se ha interpretado que es una equivocación, que es un montaje, que es... Bueno, que nosotros tenemos muy claro que no es así, ya que esta gente no se equivoca, sino que sabe muy bien los pasos que están haciendo, ¿no? Aquí en Girona se estaba haciendo este grupo de apoyo, se están comenzando iniciativas en el centro social y todo esto es una forma de reprimir, ¿no? Cogemos a alguien y todo esto se apacigua y se para, ¿no? Y es un poco lo que pasó aquí en Girona, ¿no? Me detuvieron a mí y pues toda la gente estaba volcada a dar soporte y apoyo a mí y a Juan y se quedó, bueno, o sea, llevando la campaña que está de apoyo, pero sin hacer otras cosas, ¿no?, que a veces son mucho más importantes. Y actualmente, ¿cómo es la situación en la que te encuentras? Porque me has comentado que ya en breve tenéis la celebración del juicio. Sí. Pues actualmente estamos con, bueno, como lo he dicho ahora, ¿no?, con la campaña, haciendo charlas, concentraciones, manifestaciones, bastante aquí en Girona, pero bueno, bastantes sitios están haciendo cosas y nada, espera de juicio, que faltan pocos días, que es el 13 de julio, a la Audiencia Nacional y... ¿Y anímicamente cómo afrontas este proceso? Pues actualmente, bueno, como todo el proceso, ya como comentaba antes, dentro de la cárcel y así, con mucha fuerza, ¿no? Porque la solidaridad realmente llega. Y no sé, que tampoco no. Bueno, con ganas y esperar el juicio. Muy bien. Pues. También decir que. Que en todo lo que se basa está. Bueno, que se basa en la prevención, ¿no? Que. En mi caso no han hecho falta acciones concretas para acusarte debajo de la ley antiterrorista, sino que ellos se aguantan en una de las armas que tienen, que es la prevención, que a ver lo que podían haber hecho esta gente para poder criminalizar, ¿no? Que es un poco cómo se aguanta todo esto. La situación actual en el. Bueno, con el abogado de Sinlo hablaremos que no hay pruebas suficientemente contundentes como para ir a un juicio a la Audiencia Nacional de estas características y no sé, que lo vamos a desmontar. Muy bien, pues como he comentado anteriormente, desde esta radio te ofrecemos todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y esta entrevista pretendemos que sea un pequeño grano de arena para que se conozca tu caso, para que te demos también voz, y porque lo que ocurre muchas veces con estos temas es que los medios de comunicación oficiales no son del todo objetivos y únicamente publican la versión del acusador. Yo no sé si en tu caso sufriste o te diste cuenta de que las informaciones que se publicaban no eran del todo no eran del todo cercanas a los hechos reales. Sí, pero bueno, que esto lo sabemos, ¿no? Que los medios de comunicación no tienen. Bueno, que no, ya no utilizamos estos medios porque no los creemos, ¿no? O sea, que utilizamos nuestros medios y ya está. Sin más. ¿Y crees que? Bien. Pues, sí, pregunta. ¿Crees que la radio es una, puede ser una, un instrumento con el que poder llegar a la gente, con el que poder transmitir solidaridad, con el que poder realizar digamos, diferentes campañas de información? ¿Crees que la radio puede ser un buen medio, aunque sea como la nuestra, únicamente a través de Internet? Sí, bueno, creo que iniciativas como estas son las importantes para difundir nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Que si no es. O sea, que nosotros nos basamos a través de esta información, que ya no vamos a mirar los medios convencionales, ¿no? Porque no nos los creemos. Pues moltes gràcies i a reveure. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Uy, vaya, iba a decir bienvenidos aquí a esta nueva velada etílico unanista en Radio Bronca 104.5. 5 puntos en la cabeza, vuestro programa de las tardes favorito, ya por lo menos de la tarde de los martes, porque la invasión de los bárbaros no mola. Nada. No mola nada, no nos gustan. No les gustan, pero ni un pelo. Desde que les invadimos encima, invadimos la invasión. Y se dejaron. Y se dejaron, además, no han vuelto a ser los mismos. Están ahí amables, como... simpáticos. Sí, sí, sí, no, como que no... No ofrecieron resistencia. Sí, no. Y además, como que no vienen, además, ¿sí? Porque hoy no vienen. Avisamos aquí a... Ay, bueno, no, a lo mejor no habría que avisar, porque los oyentes van ahí fieles, pero bueno, por si acaso, a ver si se van a desencantar los tres oyentes que tienen. La verdad, y quedan en dos, no en uno y medio. Bueno, aquí seguimos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, y en internet radiobronca.info. Y nuestro teléfono, que es, compañera Feijó, 93-359-4900, si no más. 93-359-4900, no te acuerdas ni de tus apellidos. De mi número de teléfono de fijo de casa, no me acuerdo. Qué vergüenza. Me voy a acordar de esto. Bueno, pues hemos escuchado ahora una cuña, una entrevista que le hicieron los compañeros de Burgos de Radio Onda Expansiva a Nuria Pórtulas, encausada. Tiene juicio ahora este el día 13, un día antes que Alfonso, el lunes día 13. Y bueno, pues ya dijimos que el odio estaba un poco chungali. Pero sí que hay datos claros, ¿no? De por qué se le acusa. Hablaban de una libreta que de hecho desde el grupo de apoyo sacaban incluso camisetas. Yo también porto una libreta hablaba, que era porque era eso, una libreta azul donde ella, que era su trabajo era de educadora social, pues tenía apuntadas diversas direcciones y teléfonos de centros, o sea, de digamos, edificios del Estado, ¿no? Porque por su trabajo, pues, tenía una serie de direcciones. Aznar no tenía una libreta azul también. Digo yo que tendría una o dos. La famosa libreta azul. Sí, el cuaderno del colegio, ¿no? El cuaderno azul en el que apuntaba toda la política exterior. Es que es muy peligroso un cuaderno azul. Eso es verdad. ¿Según en manos de quién? Eso es verdad, claro. Tienes razón. ¿Qué va a ser peligroso, hombre? ¿Qué va a ser peligroso? El peligroso es que la persona en sí, pero la pobre libreta, pobrecilla. Ahí, esperando ser dibujada, que dibujen ahí la típica cabeza con palos así como lo de que haces así que tiras de las hojas y se ve ahí a un señor ahí como dándole una patada a una pelota y cosas de esas. Flipbook, es un flipbook. Joder, flipbook, madre mía. Madre mía, ya poniendo nombrecitos de lo que se hacía de chico ahí. Bueno, pues ya hablando seriamente, ¿no? Lo que dice en la entrevista la Nuria, ¿no? Es que pues cogen dos frases que ya tiene apuntadas, ¿no? Y que ya lo comenta claramente cuando van a ver a Juan, al preso que está preso Juan Sorroche, anarquista italiano, y le pregunta de qué te han acusado, ¿no? Y él lo pone de daños terroristas y no sé qué otras más cosas, sabotajes o no sé qué era. Y claro, y se le preguntan, ¿quieres que se haga una campaña? ¿Estás de acuerdo? Se hace una campaña para exigir tu liberación, ¿no? Con acciones públicas y así. Y claro, unen las dos cosas, daños terroristas y acciones, y ya lo tenemos todo. Y así funciona. Sí. Además, bueno, ha habido una campaña muy extensa de solidaridad con la Nuria Pórtula, sobre todo cuando estaba encarcelada, ¿no? Por parte del grupo de apoyo, bueno, muchos hasta intelectuales, bueno, gente de todo tipo, una campaña extensa para exigir su liberación, ¿no? Y no sé si inclusive había algún miembro de ICV, ¿sí? Que yo creo recordar que algo oí rumores de que algunos se había pronunciado en contra, ¿no? De que esto era una barbaridad y tal. En la página web viene muchísima información, está muy bien montada. Sí, no, una campaña bastante extensa hicieron. Y bueno, pues a Nuria, ¿cuánto le piden? Lo había hecho hace cinco años. Cinco años. No por tener una libreta azul ya me parece suficiente. Sí, eso que dices, el Minority Report. No, sí, no vaya a ser que... Te veo las intenciones. Sí, ahí está. Te veo venir, que decía mi madre cuando me castigaba. Claro, por esa regla de tres, cualquier persona que compre un ramo de rosas, como Mateo Morral le tiró un ramo de rosas con bomba a Alfonso XIII, claro, cualquiera que compre un ramo de rosas, vamos, estaría aquí en San Valentín, habría millones de encarcelados, ¿no? Por, no vaya a ser que alguno tenga una bomba, ¿no? Tremendo, la verdad que el caso se las trae. Pues bueno, digo yo unas convocatorias de la Nuria Portula si pasamos hablando en cristiano, que ya fíjate, parecía que no teníamos nada de nada y sí que es la hora. Bien, pues pues bueno, las concentraciones concretamente hay. Empieza este sábado que es día 11, sábado 11, a las 7, 19 horas, delante de la sede de Iniciativa per Catalunya Verds, en Girona, en la que es la calle Barcelona número 5, pero repito que es en la ciudad de Girona, hay una concentración, creo, manifestación. Después hay una cena solidaria, un supa solidari con la Nuria, ese mismo sábado a las 9 de la noche en la Plaza Ovidi Montllor, en Girona también. Y bueno, se pueden comprar tickets en varias entidades de por allí de Girona y se puede confirmar también en una dirección de correo que es hilari47@yahoo.com. Y además hay una concentración ya el lunes, día del juicio, día 13, a las 9 y media de la mañana, delante de la Audiencia Nacional en Madrid, porque a Nuria Portulas la juzgan en la Audiencia Nacional. Y bueno, pues esto es lo que hay. Ya informaremos sobre cómo va el asunto. Efectivamente. Bueno, y solo un pequeño apunte que, ya que hablamos últimamente de presos y tal, pues que a Joaquín Garcés salió en libertad hace poco por un recurso interpuesto para la rescisión de condenas y bueno, le estaban trasladando a Madrid directamente, allí le dejaron tirado, digamos, y bueno, pues ahora está libre, que era lo que todos y todas queríamos. Ya era hora, sí. Y bueno, pasamos a nuestra sección de Hablando en Cristiano, hecha por nuestro técnico belga. Hola, hola. Ahí está, pues venga. Sube un poquillo la música y al lío. Ey tú, Mossu de escuadra de mierda, estás siempre escuchas ahí a la Rihanna y al Elton John y todo ese tipo de gentuza y no tienes ni idea de lo que dicen, pero tú cantas la canción, pues no escuches esta sección porque no es para ti, de hecho no nos escuches, madero de mierda. Esto es Hablando en Cristiano y es solo para hardcoretas, punks y veganos, para ti no. Pues hoy tenemos una canción de un grupo que se llama Bad Brains. ¿Cómo tú lo pronuncias, señor? Bad Brains. Malos cerebelos. Las Bad Brains. La canción se llama The Big Takeover. Big Takeover. Es que no se te entiende. Big Takeover. Big Takeover. Molve. Bueno, solo he traducido la primera parte, la primera estrofa, porque en la segunda estrofa se habla de negros y de judíos. Y no quiero insultar a una población entera solo porque... ¿Y solo vas a poner la primera parte de la canción? No, voy a dejarlo todo porque mola mucho, pero no quiero insultar a... ¡Pero insultan a alguien! ¿Qué tal tu madre? Bien. No voy a insultar a nadie, sí. Es que me gustan los judíos y los negros, entonces no... No, pero digo si el grupo insulta a alguien. No, pero yo tengo miedo que... ¡Ah, por la traducción! ¡No, hombre, no! Esta traducción es una vergüenza, perdón. Tú no te preocupes, hombre. Si no hay problema, si no te pasa como el compañero Oc, te mandamos ahí al campo de reeducación y problema ninguno. Vale. Entonces, la primera estrofa va más o menos así. Disculpa, lo siento. nadie osaba venir por esa ducha cuando al final nadie estaba limpio, ni siquiera fue tocado por el agua. Solo era otra configuración de los alemanes. Sí, sí, sí. La grande toma de poder, sí. La grande toma de poder mía, sí, sí. Qué grande, por Dios, qué grande, qué grande. Ese sí, impresionante. Muy bien, ponga usted a los Bad Brains ahí de Big Take Over, ¿no? He dicho bien. Bueno, bueno, pues seguimos aquí después de escuchar a los Bad Brains y nuestra sección retomada de Hablando en Cristiano, que madre mía, hacía tiempo que no la escuchábamos. Y muy bien retomada. Y muy bien retomada, claro que sí. Esperemos desde aquí, hacemos un llamamiento al gran hermano de Radio Bronca para que le conceda una sección perpetua a nuestro técnico en este programa, porque mola, la verdad. Sí, señor. Coño, ¿esto que suena qué es? No, no, mola. Está, déjalo, déjalo. ¿Qué es? ¿Qué es? Díganos. Es que ha sido un cambio ahí como moderno. Aquí os dejan libres y poner lo que queráis, ¿eh? Ya te digo, cuando venga el señor Ock, madre mía, va a poner aquí el, ¿cómo se dice? El grito en el cielo. El grito en el cielo, no me salía. Tendré que dar yo las explicaciones. Sí, sí, bueno, eso ahí está. Justificarme. Justifíquese. Pero bueno, de no ataros corto. Con la cantidad de mierdazas que pone, la verdad que se joda. Bueno, pasamos a hacer un poquillo de agenda. Sí, yo tengo agenda oficial. Agenda oficial, oficial. Venga, díganosla usted. Hay dos exposiciones que están muy bien en el CCCB, el Kinky de los 80, que es buenísima. Me estuve riendo cantidad. Aparece una parte que hablan de las barriadas que surgieron en los años 80. Aparece la mina en Barcelona y muy, muy, muy recomendable. Me reí, estuve bailando los chichos, las grecas. Y que tienen una máquina y todo para jugar al Donkey Kong. Que, y el pinball que está pinball. Trucado para que no pueda jugar, porque si no yo creo que habría cola. Estábamos todos... ¿Cómo que trucado para que no puedas jugar? Sí, puedes darle una palanca, pero no a las dos. Entonces yo veía que daba una y toda emocionada que fui con el señor Ock. Me voy a tirar aquí media hora y no. Pero el Donkey Kong sí que se puede jugar. Hay como el Super Mario en dos dimensiones. Ole. Y otra exposición que se estrenó esta semana es en el MENAC, ahí en Montjuïc. Que es de en el Menage a Troyes. En el Menage a Troyes, que es de Robert Capa y su compañera. Y bueno, fotografía de la guerra civil, que no sé si han sacado las fotografías que descubrieron ahora en una maleta. Descubrieron nuevas fotografías, bueno, el muerto miliciano y otras muchas más, que sacaron él y su compañera, y que nunca se cuenta también cómo se borraron lo femenino en todas estas cosas. Anda, mira, yo no tenía ni idea. Yo pensaba que el tipo había venido por aquí, pero no sabía, no tenía ni idea. Sí, su compañera murió al poco de que él estuviera aquí. Vale. Y era muy buena fotógrafa. Es la primera retrospectiva después de 70 años que se le hace. Yo es que de fotos, yo ni con una cámara de usar y tirar como mucho, y luego ni las revelo, o sea que no sé ni para qué. Bueno, pues las dos exposiciones hasta principios de septiembre. Muy bien, pues vale. Yo me pasaré por ahí, Yo tengo un poco de agenda o no. Hostia, pues al final ya no sé si tenía yo algo de agenda o no. Para este. Bueno, sí. Tengo de agenda, tengo, bueno, a anunciar que el Ateneo Mayo del 37 y el Casa Alfín están en peligro de desalojo. Creo que tiene Casa Alfín para el 22 de julio y Mayo del 37 andaban también que tienen el juicio dentro de poco. Y bueno, y de concertillos este fin de semana, la verdad que no tengo. Sé que este jueves tocan un trío, creo, un trío de japonés así como de punk rock, que está bastante bien, en el Extraperlo, en la calle Isidra Nunell, ahí en Badalona, junto con otro grupo así como de stoner rock o algo así, que no sé cómo se llama. Y me parece que hay en un bar que se llama Roxy Club, que está por el Poble Nou, búsquenlo en internet. Hay un concierto de dos grupos, unos que son de valencianos, Línea de Fuego, y unos de Tarragona, del Hospitalet del Infant, un grupo que se llama Diffusion, y pues hay hardcore a tope. Muy bien. Y en principio así mucho jaleo, pero que no hay para este fin de semana. Playita, descanso, que ya vendrán las fiestas de los respectivos barrios y esas historietas. Bueno, pues vamos a tener que ir despidiéndonos, ¿no? Pues sí, porque ya estamos. Sí, bueno, ¿qué nos quedarán? ¿Unos minutejos todavía o no? Compañero técnico. ¿De qué hablas, de la canción o del programa? Del programa en sí. ¿Qué marca, qué tiempo marca ahí en el Jabata que nos queda? ¿Nos quedarán 5 minutos o no? Yo creo. Bueno, unos 2 minutos, creo. 2 minutos. Pues, ¿qué hacemos hoy? Dejar esta canción. Vamos a hacer eso. Dejaremos esta canción. ¿Os parece bien? Waiting Room de Fugazi. Nos despedimos hasta la próxima semana. ¿No? Sí, digo sí. Yo que sí. Pues sale. Hasta luego. Que les vaya bien.